La Comisión Provincial por la Memoria lanza hoy la vigésima convocatoria de Jóvenes y Memoria. El programa apunta a que chicos y chicas indaguen sobre la memoria y los derechos humanos a partir de temáticas locales. Sandra Raggio, coordinadora de Jóvenes y Memoria, invitó a jóvenes de escuelas secundarias y organizaciones bonaerenses a participar. Aún en contexto de pandemia, nosotros hemos podido sostener el programa con todas las dificultades de la conectividad, porque la desigualdad también pegó ahí. Y bueno, y este año volvemos a encarar en un contexto también muy difícil, pero que creemos que es un espacio para que las nuevas generaciones se expresen, hablen sobre sus problemas y también puedan historizar su propio presente. Reportó Radio Futura.